Nosotros somos anteriores a la ley de medios, ¿no? Nosotros, sí. Cuando salió la ley de medios, que se abrió el censo, nos censamos. Incluso cuando se entregaron los permisos provisorios para televisión, no nos entregaron a nosotros con el argumento de que el formulario del censo había estado cerrado y que por eso no podíamos acceder. Y luego, cuando se abrió el concurso, nosotros presentamos una nota pidiendo un concurso para la frecuencia, para las categorías que nosotros necesitábamos. Porque si bien el AFCA dice que abrió concurso para televisión de baja potencia, lo abrió para muy baja potencia, y lo cierto es que nuestra área de cobertura, donde nosotros trabajamos nuestro proyecto comunicacional, es el AMBA. Nosotros le presentamos la carpeta de ingeniería y todo lo que requiere un concurso, se lo presentamos al AFCA. Le dije, nosotros tenemos todo para el concurso, pero queremos ser licenciatarios operadores en un área de cobertura, categoría de las ABCDE, no en una categoría G, no, que implica una reducción de nuestros derechos considerables. La ley nos asiste y están obligados a llamar a concurso en todas las categorías. Esta fue la presentación y le dijimos que esperamos que abran concurso a la categoría que nosotros utilizamos.